el ser oculto. The divinity of loneliness, the purity of evil, the paradise of pain. Disciples of the Watch, I stand before you in the name of the one true God who is cast out from heaven but is alive in me. Do you hear me? I now command you to seek out and destroy the Nazarene child. Slay the Nazarene, and I shall reign forever. Fail, and I perish. Slay the Nazarene. you, my disciples, shall truly inherit this earth. Fail, and you will perish without trace. Slay the Nazarene, and you will know the violent raptures of my Father's kingdom. Fail, and you will be condemned to a numbing eternity in the flaccid bosom of Christ. Do you hear me? ser oculto. We'll be right back. El ser oculto. El ser oculto. Bienvenidos al Ser Oculto Podcast. Vamos, aún a estas alturas, en lo que grabo esto, no sé en dónde estaré, si en Facebook, en YouTube, en VK, no lo sé. Pero donde sea que esté alojado este video número 36, espero sinceramente que en lo que va hasta este momento de canciones, pues sea de tu agrado. Espero no me silencien, y si es así, estaré buscando más lugares para poderlo alojar sin tener problemas con eso de los derechos de autor y ese tipo de cosas. Y pues bien, esta versión audio te informo en los primeros tres participantes de este podcast, versión 2001 audio. Ya en el siguiente blog te explico de qué va la versión audio y versión video. Los primeros tres. En primer lugar tengo a Templed Discretion con Blood Offering, canción perteneciente a la producción Whirlwinds of Tomless. Qué complicado. Del año 2018, banda procedente de Polonia. Los siguientes fueron la banda regiomontana Noise Inferno con Bloodspits, muy buena canción. Canción perteneciente al EP The Hidden Truth del 2019. Que por cierto, muchas gracias por las facilidades por el CD y la playera al buen Carlos Lara. En tercer término tengo a Contempty con la canción Passage of Penry. Banda brasileña que hace acto de presencia en este 2101 podcast, te voy a corregir. Y pues vamos rápidamente con las siguientes tres canciones, ya que andamos acelerados en este retorno del Ser Oculto Podcast. Del segundo blog, el primer banda sería Maverick con Mr. Writing of Bear Command, banda alemana y canción correspondiente al EP Ed Fraser del 2019. Y enseguida tendremos a Agnomorph con The Prophet of Doom, banda polaca con esta rola perteneciente al álbum Fury del 2018. Qué gran canción, la verdad. Y finalmente, en este segundo blog de canciones del 2101 versión audio, tenemos a Chotza con Drag, a Satka, banda procedente de Suiza, de su álbum The Furious War. Válgame los cielos, qué canciones fueron elegidas para este 2101. Lo leí literal en el idioma español porque la lengua nativa de esta banda no se me da. Regresamos. Yeah. Elevador Oculto. Y bueno, este es el plan hasta este momento. Es que habrá una versión audio, la versión video. La versión audio la estaría alojando por el momento en iVoox o probablemente en alguna otra plataforma, y la consecución o frecuencia será a modo temporada. Vamos, en esta ocasión será el 2101, por la cuestión del año en que vamos y la primera edición de este año. Va. La versión video será en Facebook o YouTube, o los dos de plano. Y la frecuencia o consecución será la misma como hasta el momento. Este sería el video número 33. Solo esperar que no sea silenciado tanto en YouTube, en Facebook. Y mi intención, pues todos lo saben, no es monetizar ni la popularidad, sino que conozcas propuestas y bandas que creo yo o considero te pueden gustar o llamar la atención. Y pues ya abril del 2021, y la verdad, en todo este tiempo me es difícil dar una valoración exacta de todos los sucesos hasta este momento. Se ha ido de este mundo mucha gente que de buenas a primeras te resulta complicado comprender. El por qué se van, los motivos puede estar a discusión. Y son muchas o diversas circunstancias propias y ajenas de quien se va. Son tiempos de pandemia, tiempos en que se tiene que tener cierta responsabilidad en pro de la sociedad, seguir ciertas reglas, ciertas normas que pueden convertirse en determinantes para contar con buena o mala salud, modificar hábitos de consumo, modificar nuestra mentalidad. E insisto, son muchos los que se nos han ido. Y que de no tomar en serio esta pandemia, a pesar de que lo que hay ahorita en vacunas y todo eso, y pues hay quienes lo subestiman, la hacen menos, se sienten todopoderosos y que nunca les va a pasar, y hay de todas las formas de pensar en pro y en contra de esta enfermedad. Pero todo se resume a blanco y negro. O sea, si quieres vivir o morir, deja tú el que te mueras, sino que también contagies. Existe la alta posibilidad de contagiar a los de tu alrededor. No voy a entrar en temas radicales de esta enfermedad. Tengo mi punto de vista y sé que no sería muy popular. Es por eso que me lo reservo solo para mí. Aquí y en otras plataformas o tribunas, lo que estaré observando, señalando y criticando es el comportamiento humano, su solidaridad con otras personas, su empatía, sus consideraciones y obvio su sentir. No soy quien para hacer recomendaciones en cuestión de esta enfermedad, que toma mucho poder poco a poco, al menos en estas regiones del mundo. Pero como nuestro mundo es el rock y el metal, no pasan inadvertidas personalidades y personajes que han perecido. Los posibles momentos que alimentaron la tasa de mortandad no están a discusión. Ahora que no están, señores, señoras, hay que cuidarnos, hay que estar al pendiente entre todos nosotros. Háganlo por sus descendientes. Los eventos, los conciertos, los festivales, sinceramente se los digo, quedan en segundo plano o hasta en tercer plano u orden de prioridades en nuestras vidas. Porque hoy más que nunca resuena en mi mente aquella frase que tanto empleaba: hoy estamos, mañana quién sabe. Y esa frase era porque tomaba la vida de un modo rebelde, valemadrista, y ahora para mí cambia un poco o un tanto su significado. Y aquí me atrevo a preguntarte a ti, que eres fan de esta maravillosa música, tú que eres, no sé, curioso, espectador, que quizá no te guste, pero sí algo importante, tú eres músico, tú que eres de producción, tú que eres un ingeniero de sonido, tú que eres ready, tú que eres organizador, tú que eres representante, manager, RP, tú que tienes un fanzine, un programa de radio, un canal de YouTube, eres bloguero, eres podcaster, eres locutor, community manager de algún proyecto subterráneo, influencer, tú que tienes un sello, tú que eres distribuidor de discos, maquilas, editas, eres diseñador, tú que dibujas portadas e interiores, contraportadas, tú que maquilas la mercancía de las bandas, en fin, te quiero preguntar, ¿cómo te estás cuidando? ¿Qué tan bien o mal estás o te sientes? Porque no solo es esta pandemia lo que nos aqueja, sino las consecuencias. Producto de sí no es valemadrismo, sí de algunos otros más, que de plano les vale. Sus consecuencias, los encierros, o el famoso quédate en casa. Que eso deviene, pues ahora sí que desempleo, poco flujo de valores, desocupación. Ahora, otro detalle, dejando de lado las circunstancias que cada individuo, el por qué contraen la enfermedad o se les complica, aunándoseles a otras enfermedades que ya traían y dejan esta vida. Porque resulta triste e inquietante cómo muchos conocidos y no conocidos se caen como manzanas de los árboles, algunos otros más, otros menos. No niego que sí me causa tristeza, y sí, en redes se vienen las lamentaciones, los sentimientos grisáceos que eso genera, dolor y consternación, pero a mí me decepciona el que existan carroñeros que quieren sacar provecho moral, si cabe el término, de estas situaciones, de los decesos, de los fallecimientos. Pura hipocresía, ese afán de querer llamar la atención siempre, esa necesidad de que digan, ah, mira qué detallazo recordar al que se fue. Pero con todos, a ese tipo de personas solo les diré, vivan y dejen morir en paz. Muchas veces no es necesario, no es obligatorio que inmediatamente al fallecer esa persona tengas que poner un recuerdo o una foto. Digo, pues sí, es válido, pero echarse todo un rollo, todo un discurso de carnalito, mi compadre, mi casi hermano, en vida es cuando se hacen las cosas, no cuando ya se fue y en redes sociales. Repito, vivan y dejen morir en paz. Ya me voy a dejar de tanto rollo en este video número 36 y audio 2101. Y para las dos versiones finalizo con esta canción de la banda Sumerium de la zona lagunera de Coahuila y Durango. Para ser más exactos, Gómez Palacio, Durango. Sumerios y su canción Signals o Señales. Video oficial para, pues más que nada para que se vea en Facebook, en YouTube, ya que en alguno de los dos se ha alojado. Pero antes, un resumen de lo que fue esta versión audio. Hasta la próxima. El ser oculto. ser.